Radio Ubrique. Deportes. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada en nuestra emisión especial de la jornada de los viernes, en la que ya saben que trasladamos nuestra franja horaria al mediodía para adelantar, para tener esa previa de lo que nos espera en el próximo fin de semana deportivo. Y este precisamente va a ser, podemos considerarlo como el último de las competiciones regulares, porque los equipos que todavía están en sus ligas respectivas provinciales, tanto en fútbol como en baloncesto, van a cerrar la temporada este fin de semana con sus últimos compromisos, a excepción del Ubrique Unión Deportiva Cadete, que mañana, sábado, disputa el primer partido de las eliminatorias de ascenso a la segunda andaluza. Lo va a hacer en Jerez, ante Liberación, a partir de las 6 de la tarde, en el campo de la Juventud. Juan Pablo Lucía Romero, Marilia Domínguez Baena y Gonzalo Rodríguez Bonilla son los componentes de ese trío arbitral que va a dirigir este importantísimo partido, en el que se está muy esperanzado en lo que puede hacer el conjunto ubriqueño, que esta temporada ha completado un gran año en lo deportivo y en los momentos clave siempre ha dado ese do de pecho. Hay esperanza de que este equipo puede, ¿por qué no?, pelear por el ascenso a esa segunda andaluza. El primer asalto lo vamos a ver en Jerez ante este equipo de Liberación, como decimos, mañana sábado. El resto de conjuntos, pues como hemos dicho antes, cierra la temporada. Tan solo quedaban ya quedan otros tres en competición. El más destacado, pues el partido que va a disputar el Ubrique Unión Deportiva Juvenil ante el Racing Club Portuense el domingo a las 12 del mediodía, aquí en el Antonio Barbadillo. En este caso, el trío arbitral estará compuesto por Jaime Gonzalo Barrera, María Rosano Lozábal y Eva María González Barrera. Destacamos este partido porque es el último del grupo 2 de la competición liguera del grupo 2 de esta tercera andaluza juvenil, el correspondiente a la jornada 30, y porque se van a disputar la antepenúltima posición en la tabla, que puede dar derecho o opción a la salvación y a mantener la categoría de cara a la próxima temporada. Ahora lo ocupa el conjunto de Racing Club Portuense, con 2 puntos por encima del Ubrique Unión Deportiva, que viene precisamente con la mejor racha de toda la temporada, 3 victorias consecutivas. Vamos a ver si también puede ser esa cuarta. Es importante lo que se juegan estos equipos porque, bueno, posteriormente puede haber reestructuración, como hemos comentado, porque se ha hablado de que se van a fusionar algunos equipos, por lo tanto va a quedar alguna plaza vacante que puede ser aprovechada por el Ubrique Unión Deportiva si desciende, pero nunca está de más hacerlo sobre el terreno de juego y no depender de una decisión que se tomará en los despachos y que después puede cambiar. También juegan su último partido el Deportivo Ubriqueño Cadete B, el de la cuarta andaluza, el del grupo 1 de la cuarta andaluza. Recibe mañana sábado a las 11:30 en las pistas de atletismo al Pueblo Nuevo La Granja. En este caso, Adrián Peña González dirigirá el partido y estará acompañado por José Antonio Mat de Jesús y Felipe Cano Roche. Y otro equipo que también mañana cierra su temporada, que hay que calificarla también como muy buena, es la del Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín. Lo va a hacer mañana a las 12:45, pero en este caso en Jerez, en el campo Juan Simón. Su rival, San José Obrero, y el colegiado que dirigirá este partido, Agustín Ramos Canto. Pues eso es lo que nos va a dejar el fútbol provincial federado en su última jornada este fin de semana. Esperemos que no sea la última también para el Ubrique Unión Deportiva Cadete, que juega, como decimos, esa fase de ascenso a la segunda andaluza. Y también tenemos que hablar en estos términos del cabo y del baloncesto, porque este fin de semana juegan sus cuatro de sus 5 equipos, también su última jornada. En la categoría junior masculino, el conjunto del Cabu Junior B se mide al DKV Jerez 2 en lo que es la primera jornada de los cruces en la que ya disputó el Barada Cabu el pasado fin de semana ante Algeciras, venció 84-53. Quedan pendientes dos partidos, este DKV Jerez 2 Cabu y el DKV Jerez Real Betis Puerto Serrano. Ambos se van a jugar en la jornada de mañana sábado. El del conjunto ubriqueño será a las 7 de la tarde, en el Palacio de los Deportes de Chapín. Hablamos, insistimos siempre, de lo que está siendo la Copa Primavera. Eso en categoría junior masculino. En categoría cadete femenino también tenemos un partido entre el Cabu y el Arcos, que se va a disputar hoy viernes a partir de las 5 de la tarde. Este encuentro, digamos, será ya el último de esta liga regular, podemos decir, de lo que es la Copa Primavera. Y bueno, pues insistimos, luego también esta tarde, después de este partido, que será a las 5, a las 7, le tocará el turno al equipo infantil femenino, que también en casa va a recibir al Candrai Mat Inglis. Otro encuentro importante. Hay que decir que, por ejemplo, en la categoría cadete, el Cabu se está jugando precisamente la segunda posición de la clasificación de esta Copa Primavera, porque está empatado a victorias con Algeciras. Habrá que ver también lo que hace Algeciras, que se tiene que medir al Chiclana y Tuzi, que es el colista de la categoría. Por lo tanto, parece casi, si digamos el sentido común se impone, pues que el Cabu, aún ganando, quedará en tercera posición. Por su parte, el infantil femenino, en este caso ocupa la quinta posición, y lo único que se puede jugar en esta última jornada es empatar con Cádiz Club Baloncesto Gades, o superarlo, porque el conjunto gaditano también esta jornada se mide a Algeciras, que está ahí en la clasificación, digamos, en la misma liga. Está por debajo del conjunto del Cabu, eso sí, y con una victoria menos. Eso en cuanto a la Copa Primavera, y también tenemos que hablar de que se cierra ya lo que es la competición de la Copa Andalucía B en la categoría minibásquet mixto, con ese último partido entre Arcos y el Paco Bazán Cabu mañana a las 10:30 en el pabellón municipal cubierto de Arcos. El Paco Bazán Cabu, que no tiene opciones de meterse en los playoffs por el título, ya ocupa la cuarta posición. Y bueno, teniendo en cuenta que son tres grupos, pues ya saben que se clasifican los tres primeros y el mejor segundo. Y ya hasta ahí no podrá llegar el conjunto ubriqueño, que este año pues ha sido el primer equipo mixto que ha competido en competición federada por parte del Cabu de Ubrique. Y bueno, podemos destacar que ha sido una temporada fructífera. Bueno, pues eso es lo que nos deja el fútbol y el baloncesto. Pero nosotros hoy también queríamos adentrarnos en contar otras cosas. En este caso, queríamos hablar de la Titán Desert, que se disputó a principios del pasado mes de mayo, del 8 al 13 de mayo. Ya saben, más de 600 ciclistas participantes en una prueba súper dura de 6 etapas a través del desierto marroquí, y que nosotros ya nos habíamos adentrado en él, pero no desde el lado puramente competitivo, sino más desde el organizativo logístico. Y es que este año, formando parte del equipo Asis Limits, que es una empresa que presta sus servicios deportivos, digamos, de asistencia en eventos internacionales, pues dentro de esa empresa formaba parte de la expedición que se desplazó hasta el desierto marroquí el ubriqueño Juan Antonio Rosado. Juanan Rosado formaba parte del equipo de mecánicos. Pues bien, vamos en los próximos minutos a conocer cómo ha sido esa experiencia desde dentro de la Titán Desert, de la que hemos escuchado pues noticias de todo tipo en esta edición del año 2022. Pero mejor que nos lo explique de primera mano Juanan Rosado, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Juanan, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Hace menos de un mes que te embarcaste en esa maravillosa aventura profesional que fue la edición 2022 de la Titán de Ser. Recordemos, del 8 al 13 de mayo. Lo primero de todo, ¿la realidad correspondió a las expectativas que tenías sobre esta prueba? Hombre, la verdad que sí. Aparte, climatológicamente superaron las expectativas que tenía. La verdad que muy contento con los resultados de todo el equipo y con el ambiente que había en la carrera. ¿Cómo se lleva eso de vivir al estilo Tuareg durante una semana en el desierto? Bueno, al principio complicado, porque al final te tienes que adaptar un poco a no comer agua, no comer cosas cocidas así, ensaladas que las limpian con agua y demás, porque al final te acabas poniendo enfermo y acabas pasándolo mal durante unos días, pero bueno, el tema de las tiendas para dormir también. Al principio parecen bonitas y tal, pero cuando llevas un par de días ya, al tercero te molesta el polvo, te molesta la calor, te molesta el poco espacio y quieres una cama de verdad. Pero bueno, la verdad que una experiencia bastante, bastante chula. Y lo que comentabas sobre la climatología ha sido más dura de lo que esperabas, supongo, ¿no? Bastante madura. De hecho, algunos de los días estábamos trabajando a unos 45, 46 grados y en una de las etapas tuvimos la mala suerte de que un corredor, no iba con nosotros, pero bueno, un corredor de la carrera falleció. Sí. Ahora hablaremos de todo lo que ha rodeado a esta prueba. Y ya por simple curiosidad, ¿qué dietas llevaba ahí allí entonces? Porque los que nos comenta tenías que tener mucho cuidado con eso de utilizar el menos agua posible, ¿no? Claro, al final el agua que tomábamos era toda embotellada, pero bueno, arroz, pasta, todo esto está cocido con agua y ese agua es del grifo, del grifo de ellos. Sí. El arroz, en principio el agua la cuecen, cuando dicen que el agua se cuece y empieza a estar en su punto de ebullición, ¿no? Pues que las partículas y tal se van, pero no, al final siempre queda algo, el arroz siempre lo vuelven a limpiar con agua, la pasta la frían con agua, todo ese restillo que va quedando ahí, pues al final te afecta. Y la dieta que llevábamos, pues era variada, al final también la organización de la carrera ponía un buffet que estaba bastante completo, pero había que evitar, si no querías ponerte malo, el tema de las pastas, aguas, caldos, todo esto, intentar cuidarlo al máximo. Bueno, imagino que habrá sido como una masterclass express sobre mecánica, ¿no? Que habrá sido muy diferente también de cómo se lleva el trabajo en el taller, ¿no? Bueno, sí, se lleva bastante más diferente, es otro rollo, totalmente. No tiene nada que ver cómo se lleva en el taller. Al final, la metodología, así que recepcionas bicis y hablas con los clientes, las vuelves a entregar, las pruebas y todo demás. Pero las condiciones en las que llegaban las bicis de un día para otro no tenían nada que ver a lo que te suele pasar en el día a día. Al final, era casi todos los días recarga de líquido túbeles por pinchos, por el calor que hacía. Revisiones de pedalieres porque claro, en las dunas entraba mucha arena dentro de esos pedalieres y crujían casi la mayoría de las bicicletas, las suspensiones todas muy muy resecas, los aceites muy mal, las gomas, las juntas tóricas también estaban bastante defectuosas y bueno, al final, al paso de los días y tanta limpieza, tanta arena, tanta calor, le acaba afectando a toda la bici. Claro, ahí es donde se ve de primera mano cómo afecta lo que es el terreno y sobre todo la climatología a estas bicicletas de competición, porque, claro, cada etapa se exige lo máximo a las bicis, ¿no? Sí, sí, la verdad que cada uno aprieta lo que puede, ¿no? Pero sí que es verdad que personas que ya tienen bastante, bastante nivel le exigen muchísimo a la bici y la bici sufre y con ese tipo de terreno pues más todavía. Bueno, y nos podemos imaginar también el tipo de bicicletas que habría en esta Titán, porque, bueno, ahí se comenta, se dice y se sabe, ¿no?, que cada vez la Titán Diesel se está convirtiendo en una prueba más elitista, ¿no? En este caso, pues nos referimos a nivel adquisitivo de los participantes, ¿no? Por los precios que se manejan y por todo, suele ser alto, y por lo tanto entiendo que las bicicletas serán todas de alta, altísima gama, ¿no? O casi todas. Bueno, al final había de todo. Lo bueno que tiene la Titan es que también tiene una categoría que es la Adventure, que son personas que van sin ningún tipo de asistencia y son ellas solas frente al desierto y frente a todas las etapas. Y esta categoría es un poco más económica. Al final había bicicletas de todas las gamas, de todas las tallas, de todos los colores y precios. Al final va mucha gente, son 600 participantes y no son 600 personas que tienen un nivel adquisitivo alto. Lo puedes hacer. La Titan, de hecho, no es una carrera que te exija llevar una gran bicicleta. Al final es una prueba muy exigente por las condiciones que tiene. Tienes que hacer un gran esfuerzo, hace mucha calor, poca agua, todo eso, pero a nivel técnico no es una prueba que requiera de bicicletas de muy alta gama. Además, no sé si me equivoco, esas bicicletas de alta gama al final son las que requieren más asistencia, ¿no? Porque se supone que las otras, bueno, cuestan menos, pero también son más duras. Sí, eso siempre pasa. Al final, lo más delicado, lo más elitista, lo último en tecnología y tal, requiere de más mantenimiento que algo que es más viejo. Pero aún así, todas requieren su mínimo de mantenimiento al día. Sí que es verdad que si nos vamos a cosas más sofisticadas, pues va a requerir de mayor tiempo y mayor dedicación. En general, ¿cómo valoras lo que ha sido esta Titan para ti? ¿Qué crees que te ha aportado una experiencia como esta? Bueno, al final, contactos, como siempre. Eso se conoce mucha gente y al final hablas con diferentes equipos, con diferentes personas y haces piña un poco con todo. Y sobre todo la experiencia de estar en carrera y ver cómo todo el equipo se alegra, se esfuerza por intentar conseguir cada día algo mejor. Y cada victoria al final pues la disfrutamos todos los componentes y también cada derrota pues la acabamos sufriendo. Recordemos que formabas parte de la empresa de asistencia ASIC Limits al servicio de la tienda ProBike y del equipo de Cannondale, ¿no? De Cannondale. Sí. ¿Qué tal le fue en lo deportivo a vuestros ciclistas? Bueno, bastante bien. El Cannondale TV estuvimos líderes de todas las etapas, excepto el último día que nos la arrebataron por unos segundos. Y bueno, al final casi todos los días hicimos podio en componentes de nuestro equipo. Y en la categoría femenina pues conseguimos finalmente el tercer puesto Scratch. Y en la categoría masculina pues nos quedamos segundos. Por lo tanto, balance más que positivo por los resultados cosechados, que dentro de lo que cabe es algo que se podía esperar, ¿no? Sí, no, al final eran puras máquinas, ¿no? Y llevaban todo el año entrenando, incluso algunos habían entrenado en casa con un par de estufas al lado del rodillo para simular el calor del desierto. Y bueno, al final todo el esfuerzo ha merecido la pena. Así que es verdad que nos quedamos con ganas de un poquito más y nada, el año que viene a intentar hacerlo mejor y conseguir el primer puesto. En lo puramente profesional, Juanan, ¿cuáles fueron las principales tareas que tuviste que realizar durante estas etapas? Bueno, al final en todas las etapas tienes que limpiar y lubricar la bici, que eso yo creo que es lo más laborioso y lo que más se tarda, porque el lavado, ¿no? La manguera presionada teníamos cerca del box, teníamos que andar un rato hasta que llegábamos allí, llevar cada bici. Al final eso era la tarea que más trabajo daba, y luego, como te he dicho, recargas de líquido tuberes, que son cosas simples, pero muy necesarias en la carrera, que no falle cuando estás compitiendo. Y también todo lo que es limpieza y lubricación de pedalieres, direcciones, todo lo que son rodamientos y puntos de giro, crujían muchísimo y estaban muy, muy, muy secos. Bueno, entonces estamos hablando más de limpieza y lubricaje que de averías serias, ¿no? Porque ese aspecto, en las averías más comunes que puede haber, ¿cuáles son? Bueno, averías serias de ser un gran problema. Tuvimos alguna de una vez en una etapa, uno de nuestros corredores se rompió uno de los ejes pasantes del basculante y tuvimos que inventar allí con el material que teníamos porque no había repuesto y nos tocó tirar un poco de imaginación. Pero por lo general, si llevábamos un mantenimiento periódico todos los días correcto y exacto, de revisar todos los puntos, revisar toda la tornillería, pared de apriete, lubricación en todos los rodamientos si faltase, si hay que sustituir algún rodamiento, se hacía cualquier cosa. Si al final eso es periódico y es perfecto en el día a día, no te va a suponer un gran problema en alguna de las etapas, porque cada día estás dedicándole el mínimo de tiempo a todos los componentes para que todo ruede perfecto. En un entorno como el desierto, ¿en qué sufren más las bicis? Pues tema rodamientos, pedalier, ruedas, por el tema de la arena y tal. Luego también las suspensiones sufrían muchísimo por el calor y que la gente tampoco le da mucho mantenimiento en casa en su día a día. Uh-huh. Al final llegaban un poco secas, con los retenes un poco cuarteados, agrietados del calor de que hacía allí en el desierto. Y tema cambios, también dejaban de ir un poco fino, la gente se caía, las bicis se apelotonaban un poco, al final es lo que tiene. Uh-huh. Bueno, antes nos comentaba eso, que sobre todo este tipo de eventos sirve para hacer contacto. Entiendo que has podido ver de cerca a los protagonistas de todo esto, pero ¿qué tal era esa convivencia entre etapa y etapa? Bastante buena. Al final, en el campamento todo el mundo hablaba, todo el mundo estábamos comiendo uno al lado del otro y se comentaban todas las jugadas y el calor que hacía y bueno, y qué íbamos a tomar por la noche. Al final se hace piña con todo el mundo y es un ambiente muy agradable. Comentabas antes que habrá habido en torno a 600 participantes en la prueba, pero ¿en torno a cuántas personas habéis formado parte de la caravana que ibais desplazando por el desierto? Pues te diría que quizá unas 200 o así, no lo sé seguro, pero muchísimas. Piensa que al final había mucha gente en el tema de logística y muchas organizaciones, muchos equipos de asistencia y al final creo que casi quizá éramos la mitad que los participantes o un poco menos. Uh-huh. Oye, ¿y qué ciclistas de renombre han estado por esta edición de la Titán? Bueno, siempre hay gente que está, digamos, en el palito, en el tema del mountain bike, pero también te sorprende gente que viene del ciclismo de carretera, ciclistas profesionales que también se atreven con la aventura o incluso algún que otro famosete, ¿no? Sí, no, siempre se ve, siempre hay gente buena destacando por ahí. Tuvimos la suerte de que estaba Tommy Miser, que todo el mundo lo conoce y ha sido campeón del mundo en diferentes modalidades. Y luego, por el tema de famoseo y tal, pues teníamos a varios youtubers, como puede ser el Daniel Rey, Valentín San Juan y compañía. Uh-huh. Y es profesionales, Aymar Zubeldia o, por ejemplo, el Triqui Bertrán, que también ha estado en esta edición y además es paisano, ¿no? El corredor jiennense. Realmente, Juanan, es una prueba muy exigente y entiendo que eso se tiene que comprobar después de cada etapa, ¿no? ¿Cómo llegaban los corredores? Destrozados, al final, mucha sed. También te jugaba una mala pasada tantas horas en el desierto sin ver nada y kilómetros pedaleando sin llegar a ver nada, ni un punto de referencia. Y al final psicológicamente un poco desgastados para llegar al último día, pero también físicamente era bastante duro, porque piensa que si te ponías malo con cualquier cosa, lo ibas a pasar muy mal encima de la bici. Y el calor te deshidrataba, si tenías un poco de diarrea o habías comido algo que te hubiese sentado mal, pues con más razón te deshidrataba y al final a los últimos días no había muy buenas caras. Además, en la segunda etapa hubo un hecho luctuoso, como comentabas tú al principio, el fallecimiento de un ciclista español por problema de deshidratación, dicen, terminó pues perdiendo la vida. ¿Esto ha cambiado también el ambiente, digamos, en los campamentos? Porque claro, ya tener a una persona que fallecía y tener que seguir con la prueba, en cierta manera tiene que trastocar un poquillo los planes, ¿no? Sí, es bastante duro. Luego te piensas que hace mucha calor, que todo el mundo está ahí pasando por lo mismo, y que le hubiese podido pasar a cualquier persona. Al final está solo frente al peligro, aunque lleve GPS, aunque lleve toda la localización ahí al momento con la organización y tal, para notificar si te pasa algún problema. Hay veces que te quieres exigir a ti mismo y no tienes por qué llegar a ese nivel. Al final son cosas que están dentro del deporte, ¿no? Y que a todos nos arriesgamos, pero sí que es verdad que a todo el mundo le hizo pensar un poquito y tomar un poco más de precaución con el tema de la hidratación y con el tema de la exigencia al cuerpo. Bueno, dicen que el show must go on, ¿no? Que el espectáculo debe continuar, porque esto ocurrió, creo que fue en la segunda etapa. Luego pude comprobar también por ahí una noticia de que incluso se celebró, digo, ya en el lado opuesto, ¿no? Se celebró una boda. Y comentan que por todo lo alto. No sé qué consideran por todo lo alto, pero bueno, ya el hecho de que se celebre una boda allí llama la atención, ¿no? Sí, no, al final hay de todo, ¿no? Y hay categorías para todo el mundo y hay un momento para cada persona por ahí, pero es eso. Un día hubo un fallecimiento y bueno, fue un día duro para todo el mundo, y de los últimos días hubo una boda de una pareja que creo que se conocieron en la Titan Desert hace unos años. Entonces la acabaron celebrando allí. Por eso te digo que al final te encuentras cosas de todo tipo por allí y hay un momento para cada persona. Bueno, Juana, tras esta aventura de la Titán, ¿te animas a seguir trabajando en este tipo de pruebas? Sí, de hecho ya tengo alguna pendiente por ahí que iremos comentando, pero sí, por ahora tenemos pendientes varias pruebas y bueno, seguir trabajando por ahí. Tengo, bueno, entiendo que tienen que poner, ¿no? Este tipo de pruebas, digo, a la persona que vaya a trabajar le tiene que citar y le tiene que llamar mucho la atención y gustar, ¿no? Sí. Al final estás fuera de casa también, cada día duermes en un sitio, mucho viaje, mucho trabajo, y también se hace un poco duro, pero luego por el tema de seguir sumando experiencias y seguir sumando lugares que conoces gracias al trabajo y personas y todo eso, pues se agradece. Claro, y estar en primera fila de eventos como este y formando parte de este tipo de competiciones deportivas. Pues bueno, Juanán, entiendo que ya has vuelto a tu tarea diaria en el taller. De hecho, te hemos sacado de allí para hablar unos minutos, así que lo vamos a dejar ya. Darte las gracias por habernos atendido. La enhorabuena, ¿no?, por haber podido participar en esta experiencia y que hayas sacado tan buenas sensaciones y tan buen sabor de boca. Y nada, pues seguiremos estando en contacto contigo. Perfecto, pues nada, muchas gracias. Vamos hablando y nos vemos pronto. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, pues nosotros vamos a ir ya poniendo el punto final, pero antes tenemos que seguir quedándonos con citas para los próximos días. Esta en concreto va a ser para el lunes. Como ya saben, desde hace ya algunas semanas se está disputando el torneo de primavera de tenis organizado por el Club de Tenis de Ubrí, que ya tenemos fecha para lo que van a ser las finales. La final absoluta tendrá lugar el lunes, este próximo lunes, a partir de las 8:30 de la tarde, y se medirán Dani Venegas y Pablo Castro Mateo. Serán los contendientes de esta final absoluta. Y en la final de consolación, Juan Antonio Cañamaque y Juan Miguel Benítez serán los que se jugarán esa victoria. Será también el lunes, pero un poco antes de la final absoluta. Será a las 6:30 de la tarde. Por lo tanto, ya tenemos, insistimos, las dos finales de lo que va a ser el torneo de primavera 2022, que se va a disputar el lunes, y tras bueno, la conclusión de estos partidos se procederá a la entrega de trofeos de este torneo. Y también hablar de fútbol sala, porque se disputa la última jornada de liga de la División de Honor este fin de semana, con la permanencia en juego. Tres partidos con equipos implicados en el descenso que se van a jugar a la misma hora. Será el Panteras, Brille 1979, que se va a jugar en el pabellón de los Remedios a las 9 de la noche. También será el Autoservicio en la Plaza Autoescuela Celia, que se va a jugar en la cancha exterior a las 9 de la noche. a la misma hora, a las 9 de la noche, Revolución Quisco Trujillo Construcciones, Viajes Gran Mundo Tour. Además, habrá otros dos partidos en los que no se juegan nada. Bueno, nada no, porque por ejemplo, en el pabellón de los Remedios, a las 8 se juegan Álamo y Estudiantes, la segunda posición de la clasificación. A las 10 de la noche también en los Remedios, que Morgans marca 91. Y en lo referente ya a la primera división, la antepenúltima jornada, hoy viernes en el pabellón, 10 de la noche, Infosama Fran Generali. En la cancha exterior, 7 de la tarde, Impala 1987, La Placita. A las 8, Oasis Lounge, Celtas. Y a las 10, Benocan Nazarí, Construcciones y Reformas, GG. Y en el pabellón de los Remedios, a las 7 de la tarde, Guas, Corte Aguilar. Descansa en esta jornada el APP Pymes. Y con esto nosotros ponemos el punto y final. Volvemos este lunes a nuestro horario habitual, a las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.